إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Excepto con sus esposas o aquellas que sus diestras poseen, en cuyo caso no son censurables. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Pero quien busque algo que esté más allá de esto, esos son los transgresores. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Y los que cumplen sus juramentos y compromisos. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. Son firmes en el testimonio. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Y cuidan su oración. أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. A estos se les honrará en jardines. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. ¿Qué les pasa a los que se niegan a creer, que corren a tu alrededor? عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِينَ. Formando corros a derecha e izquierda. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. ¿Es que cada uno de ellos espera entrar en un jardín de deleite? كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ. Pero no. Es cierto que los hemos creado de lo que ya saben. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ. Y juro por el Señor de los Orientes y de los Occidentes que tenemos poder. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. Para reemplazarlos por otros mejores que ellos, sin que nadie nos lo pueda impedir. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Déjalos que discutan y jueguen hasta que se encuentren con su día, ese que se les ha prometido. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ. El día en que salgan apresuradamente de las tumbas, como si corrieran hacia una meta. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. La mirada rendida los cubrirá la humillación. Ese es el día que se les había prometido.